La paz esté contigo. Estás entre los de la derecha. Pero si es de quienes negaban la verdad y estaban extraviados. Recibirá agua hirviendo como castigo. Y entrará en el fuego del infierno. Esta es la pura verdad, sin duda alguna. Glorifique pues con alabanzas el nombre de tu Señor, el más grande.